Al secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta. Julio Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Hola, Julio, ¿nos escucha? Acosta, ¿nos escucha? Sí. Hola. Hola, Julio, ¿nos escucha? Sí. Sí, muy lejos, muy tenue. Ahí tratamos de mejorar un poquito el retorno suyo. Le decía a Julio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Julio, ayer hubo una rueda de prensa, una reunión de la mesa intersindical con algunos planteos hacia el gobierno provincial. ¿Qué nos puede contar? Sí, nosotros venimos insistiendo cuando nos enteramos del artículo 28 de la ley de presupuesto, venimos insistiendo con un criterio que tiene que ver con que vulnera derechos que están establecidos en los estatutos y en los convenios de los trabajadores, pero también tiene que ver con derechos constitucionales, ¿no? Y pedimos en esa oportunidad en la Cámara, cuando se trató, que la Cámara accedió a agregarle un párrafo donde decía que quedaba sujeto a lo que se resolviera en paritaria, más o menos así. El artículo 28. Bueno, hicimos distintas reuniones, pero nunca pudimos cerrar con un acuerdo. Pedimos reapertura de la paritaria para poderlo cerrar a eso y que quede claramente establecido cuál es el mecanismo para las licencias por largo tratamiento. Y no hemos podido lograr que se reabra las paritarias. Y también hemos hecho gestiones y hemos pasado notas para que se trate el tema del descuento compulsivo que hubo sobre el 0,5% de los salarios de los trabajadores para destinarlo a aportes a la obra social. Y tampoco hemos tenido respuesta, como tampoco tenemos respuesta por los compañeros de la 2871 que... se firmó un acuerdo en el segundo semestre del año pasado que los compañeros iban a ir pasando en los lugares en que hubiera vacantes, y tampoco eso se está dando. Esta sería ya la tercera nota, por eso decimos de que en esa nota que es de no cumplir con los plazos que establece la ley 2702, que es la ley de paritarias, de que en el lapso de 10 días hábiles tienen que convocarla a la paritaria general. En el caso de que eso no ocurra, nosotros quedaríamos ya liberados como para tomar las medidas que las asambleas vayan resolviendo, ¿no? Porque estamos en una situación que es muy difícil desde el punto de vista de la conflictividad social, porque hay mucha bronca, mucha incertidumbre por el tema de que el salario cada vez alcanza menos. Se están acumulando una cantidad de reclamos que genera un estado de ánimo que los gremios no lo van a poder manejar. Y le estamos alertando al Poder Ejecutivo que la convoque, porque de lo contrario ya la cuestión pasa por su responsabilidad, ¿no? Claro. Julio, el tema salarial por ahora no es conflicto. A nosotros también es lo que queremos hablar, cuál va a ser, si bien existe una cláusula gatillo que termina que el salario no va a perder frente a la inflación que se produzca en el primer semestre, queremos ver cuál es el índice que se va a tomar, y para eso hay que sentarse a conversar, porque existen para nosotros la posibilidad de que se apliquen distintos índices, porque algunos dicen de que estamos en la zona pampeana, otros hablan de la zona patagónica, pero no nos reconocen la zona patagónica. Entonces nosotros queremos tomar el que sea más alto, porque es indudable que una cosa es el índice inflacionario y otra cosa es como lo que ha aumentado los alimentos, como ser que es el gasto principal que los trabajadores hacen, ¿no? Sí, la canasta básica de alimentos es la que más ha subido. Claro, es lo que más creció. Sí. Es lo que más creció. Entonces nosotros lo que queremos es tomar el índice que corresponde, ¿no? Julio, recién mencionaba así al pasar lo de el plus patagónico, que no se le reconoce, hubo un fallo rechazando el planteo que han realizado algunos gremios. ¿La intersindical analizó esto? Sí, nosotros venimos siendo desde hace muchísimos años distintos reclamos. Incluso figuran en las en los puntos de las paritarias cada año el tema del plus patagónico. Cada año nos contestan desde el Poder Ejecutivo que eso está judicializado. Bueno, nosotros creemos de que el fallo tiene un alto contenido político, porque no se puede confundir la Cámara ni la jueza de primera instancia que falló en contra de los trabajadores el concepto de zona desfavorable que están cobrando algunos trabajadores del oeste pampeano y del sur de la provincia, compañeros del 25 de mayo, los compañeros de Casa Piedra, los compañeros que están en Puelén, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, bueno, toda esa zona que se considera desfavorable y que fue un concepto que se incorporó hace muchísimos años para estimular el arraigo de las personas, de que se quedaran allí, digamos, los trabajadores, y ese era el concepto. Y lo que nosotros estamos reclamando es el reconocimiento de zona patagónica, porque la Pampa está incluida en zona patagónica, entonces nosotros tenemos la paradoja, ¿no?, de que ingresás por la ruta 5 de la provincia de Buenos Aires y te encontrás con un cartel grandote que dice que usted está ingresando a la Patagonia Argentina, en la caminera de Catriló. Sí. Lo mismo ocurre en la caminera de Realicó, de Córdoba, pa, te encontrás con un cartel. O venís de la zona de Bahía Blanca, pa, te encontrás también allá con un cartel grandote que dice que ingresas a la Patagonia Argentina. Entonces, aparte pedimos la equiparación de los derechos, ¿no? Igual trabajo, igual salario. No puede ser que a 10 cuadras de Casa de Gobierno los empleados nacionales, PAMI, ANSEL, Unidad Nacional, etcétera, o de las Fuerzas Armadas, cobren el concepto de zona patagónica y el trabajador que realiza la misma tarea no la cobre, ¿no? Incluso nosotros tenemos el increíble caso que los trabajadores de las cooperativas, estando en actividad, digamos, no cobramos zona patagónica y nos jubilamos y la cobramos. Ah, ¿es esa contradicción también? Claro, claro. A nosotros nos ocurre eso. Entonces terminamos cobrando más como jubilado que como trabajador activo. Nuestro salario, al contrario de lo que ocurre en el resto, digamos, crece porque cuando nos jubilamos en vez de crecer, ¿no? Claro, sí. Porque cobramos esa zona. Qué bueno. Entonces, es una situación absolutamente injusta por eso digo, este es un fallo de carácter político, no es un fallo que reconozca. Pues nosotros no le pedimos a la justicia de que fije el porcentaje. Lo que nosotros pedimos es que se nos reconozca el derecho. Después el porcentaje se tendrá que discutir. Será un 2%, un 7%, un 15%, un 20%, no sé. Pero se nos debe de reconocer el derecho que tienen los trabajadores nacionales que trabajan en la provincia de La Pampa, ¿no? Bien, Julio, estaremos atentos entonces a ver si el gobierno provincial convoca a la paritaria y se destraba un poquito el conflicto este. Esperemos que sí, si no, bueno, las asambleas van a determinar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bien, gracias, Julio. No, que te diga. Bien, la palabra de Julio Acosta, el secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, en nombre de la Mesa Intersindical de Gremios Estatales. Las 9:04, seguimos haciendo PTM. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo turno mañana. Periodismo turno mañana. De lunes a viernes en el 106.1.